bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, nuevamente este programa Diálogo Bíblico. Estamos con el Pastor Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que el versículo 16 del capítulo 4 de Gálatas se manifiesta alguna situación muy puntual en relación a lo que él tuvo que hacer y que causó quizás algún problemita en algunas personas, porque él dice: he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A veces sucede eso, ¿eh? Tú cuando dices, no a todos le gusta que le digan las cosas como son. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 3 verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Hubo mucho rechazo ante la presencia nomás de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él era la verdad personificada. Y no todos estaban dispuestos a conocer la verdad. Mira, el caso que siempre me recuerda es la pregunta que le hizo Pilato. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Se dio media vuelta y salió. Esperó la respuesta. Tenía la verdad ante sus ojos, estaba ahí la verdad. Y él le pregunta, ¿qué es la verdad? Se da media vuelta. Bueno, ¿no será que nosotros hacemos lo mismo también? Que preguntamos, queremos conocer la verdad, queremos conocerla, pero no queremos. Ahora aquí Pablo tenía una situación muy especial porque él había predicado a gentiles. Pablo fue un predicador de gentiles, pero estaba teniendo graves problemas con los judíos también. Entonces él lo que está diciendo, claro, me voy a hacer enemigo no solamente de los gentiles y mayormente de los judíos, de los de mi nación, por decir la verdad. ¿Por decir qué cosa? Porque el judío estaba llevando a la gente a las tradiciones y con eso estaba sacando a Cristo de la salvación. Estaba volviendo a pensar que un cordero podía, voy a decirlo así, que un cordero podía librarlos de pecado cuando Cristo ya había sido sacrificado, el único y ningún otro más, ningún otro hay salvación. Y para el gentil los dioses y las comidas y una serie de cosas, el gentil tenía muchas situaciones que cambiar. El judío tenía un poquito más adelantada la situación, pero se basaba en sus tradiciones y eso apartaba de Jesús. El gentil venía ahora y se encontraba con una situación de que el judío le exigía algo. Pablo le mencionaba un evangelio, entonces dijo, no, yo en realidad me estoy haciendo enemigo de ustedes, pero yo voy a plantearles la verdad tal cual debe ser entendida y aceptada. Creo que como cristianos tenemos que decir la verdad. Claro que sí, saber decir las cosas. No significa si yo tengo que decirte algo, creo que tengo que usar las palabras que corresponden y decirle como corresponde. Yo no te voy a decir, tú tienes algún defecto, alguna cosa, y yo espero que estén todos reunidos, que haya una reunión grande, y yo te digo, mire, puede que lo que te esté diciendo sea verdad, pero no elegí el mejor momento para hacerlo. Entonces uno tiene que también saber cómo decirlo y cuándo decirlo. Ahora, fíjate, me estaba acordando de Juan el Bautista. Juan el Bautista murió por decir la verdad. ¿Y por qué? Porque le dijo a Herodes que no debía estar con la esposa de su hermano Felipe, con Herodía. Herodía era la esposa de su hermano Felipe y él no debía hacer eso. Y él le dijo la verdad. Y eso trajo el odio de Herodías hasta que finalmente consiguió que Juan fuese, le cortaran la cabeza. Bueno, el argumento que está presentando acá es que es fuerte porque muchos de los que han dicho la verdad han padecido muchas situaciones. Incluso me viene a la mente el caso de Esteban. Esteban fue un predicador, pero muy fuerte, poderoso, sí. Era un diácono, pero sí, que tenía estas cualidades de predicador y por ello él fue llevado y pidado. Pero lo lindo que hizo, incluso se menciona en algún momento que rechinaban los dientes, ¿no es cierto?, de las personas que escuchaban la verdad pura que él estaba mencionando, pero lo llevó efectivamente al final a morir. Pero qué lindo morir mirando la gloria de Dios, ¿no? Bueno, es un caso muy especial. Muy especial eso, muy especial. Ahora, Pablo estaba preocupado porque los gálatas conocieran la verdad del Evangelio. Esa preocupación surgió por causa de su amor por ellos. Entonces, es lo que sucede con uno. Cuando uno conoce el Evangelio, empiezan a tratar de inmediatamente entregarlo a la persona que más aman. Yo recuerdo que cuando conocí el Evangelio, a quien más yo le hablaba era a mi mamá. Mi mamá, había momentos que me decía, mira, sigue tú con tu religión, déjeme a mí con la mía, me decía. Y eso, ahí decaía yo y seguía pidiéndole a Dios y continuaba y continuaba. Gracias a Dios mi mamá duerme en el Señor ahora. Entonces, uno siempre trata de entregar la verdad a quienes ama. Y creo que es algo que el Señor nos ha encomendado y tenemos que hacer la entrega a todas las personas, aún aquellos a quienes a lo mejor no tenemos la misma simpatía. Hay casos bien complejos en esta situación, fíjate, Horacio. Yo estoy conversando con algunas personas y hay un caso de un señor que se bautizó, pero su señora no quiere con la iglesia. Y habíamos hecho un contacto bastante bueno, pero luego me manda un mensaje, me dice, mira, mi señora no quiere nada con lo de la iglesia. Y no sabe, me dice, hermano, cuánto sufro por ello. Me imagino. Entonces uno dice, ¿qué hace? Vamos a intentar una nueva conversación. Dejar que la forma de actuar del esposo sea la que se gane a la esposa. Claro, ese puede ser un camino, pero hay que decir la verdad. Y yo creo que en algún momento vamos a ser un poquito más fuertes en decir lo que puede ocurrir si esta situación sigue así. Porque es terrible, algo puede estar pasando, pero bueno. Pero la verdad hay que decirla, pero como tú decías algún momento atrás, hay que tener cautela, hay que tener juicio. Porque yo tengo la verdad, ahora voy a pasar a llevar sentimientos, personas, amistad. Pablo va a decir la verdad, pero con mucho cariño. Pero él está diciendo también algo que es cierto. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, están tratando de llevarlos a ustedes, pero no es el camino correcto. Quieren sacarnos del camino que yo les prediqué, que yo les dije, que yo les insté, que yo les enseñé. Quieren sacarlos de allí, pero yo les hablo fuerte para que ustedes razonen y ustedes entren en el camino de la verdad que una vez yo les prediqué, del cual ustedes se convencieron. Y se los dije en una situación muy difícil, enfermo como estaba, se los dije y ustedes lo aceptaron. Incluso, lo habíamos comentado esto, que ustedes querían incluso darme sus ojos, dice, si fuera posible. Claro, o sea, se fija cómo había una relación tan bonita y se estaba perdiendo eso. Amados oyentes, gracias por su atención el día de hoy. Que el Señor los bendiga. Piense en algún incidente en el que sus palabras, aunque veraces y necesarias, hicieron que alguien se enojara. ¿Qué aprendió de esa experiencia que podría ayudarle la próxima vez que deba hacer algo similar? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.